Reunión 78ª de curación espiritual, jueves 18 de enero del 2018. Entonces la forma responde y la mala salud desaparece. Uno de los factores interesantes que deben observar los estudiantes es la doctrina de los intermediarios. Esta doctrina de los intermediarios está puesto en bastardilla, la cual está rica y abundantemente incluida en todas las enseñanzas esotéricas y considerada de muy vital importancia. Ha sido acentuada, entre paréntesis, aunque erróneamente interpretada en la enseñanza cristiana acerca de Cristo. El cristianismo lo ha presentado como intermediario entre un Dios iracundo y una humanidad ignorante y mísera. Pero de ninguna manera la intención de su, en mayúscula, venida y de su tarea fue esa. Su real significado no lo trataré aquí. Ya me ocupé de este tema en otra parte, en conexión con la nueva religión mundial, en los problemas de la humanidad, capítulo 6. En la presentación esotérica también se ha enseñado entre paréntesis, vinculado estrechamente a las doctrinas cristianas, que el alma es el intermediario entre la mónada y la personalidad. La misma idea también se halla en muchas otras presentaciones religiosas. Por ejemplo, Buda aparece como intermediario entre Zambala y la jerarquía, actuando en esa función una vez al año. La jerarquía misma es el intermediario entre Zambala y la humanidad. El plano etérico, entre paréntesis, y con ello quiero significar el vehículo etérico cósmico, planetario e individual, cierra paréntesis, es el intermediario entre los planos superiores y el cuerpo físico de Dios. Todo el sistema de revelación ocultista o esotérica está basado en la maravillosa doctrina de interdependencia, vinculación consciente y ordenada y transmisión de energía de un aspecto de la divina manifestación a otro. En todas partes y a través de todo existe circulación, transmisión de energía y métodos para pasar la energía de una forma a otra, siempre por medio de un mecanismo adecuado. Esto es verdad en sentido involutivo y evolutivo, y también en sentido espiritual, siendo este último algo diferente de los otros dos, tal como bien saben los iniciados de grados superiores. Es algo... Qué grande. Es importante. Es esa parte de la fuente que emerge del central, digamos. La fuente central, la energía que emerge y llega a la forma, pero atraviesa el plano etérico. Y el plano etérico, en conjunción con el nivel de conciencia de lo que tiene forma y lo que no tiene forma, genera ese proceso, esa vida que da distintos resultados, para distintos resultados según su proceso vibratorio, porque esto está todo dentro de la naturaleza. Ahí está. Eso es lo que hoy el ser humano ya empieza como a sentir, como a olfatear esta gran verdad. ¿Por qué? Porque une lo cósmico, une lo solar y une lo planetario. Y dentro de lo planetario, la forma, los reinos y la humanidad en sus primeras instancias, en los niveles de no mucha expansión de conciencia. ¿Cómo se llegaría a cada proceso? Bueno, eso lo va a decir quizás más adelante o lo entenderemos. Pero es una conjunción de los tres logos, Brahma, Vishnu y Shiva, que hará el aporte en su momento. Hoy sabemos que es logo descendente de Vishnu. Está muy buena la aplicación, es única. Podría escribirse una tesis completa acerca de los agentes transmisores, que incluiría, finalmente, la doctrina de los avatares. Avatar es quien posee una facilidad o capacidad peculiar, entre paréntesis, además de una tarea autoiniciada y de un destino preordenado para trabajar con energías transmitidas vía el cuerpo etérico de un planeta o del sistema solar. No obstante, ello constituye un profundo misterio. Es un misterio, pero hoy estamos en Danista y nosotros más que nadie tenemos que reconocer que este gran ser, este venerable maestro, que fue en su última encarnación Panchupati Rao y que lo conocemos con el nombre, con el sonido CBB, hace ese trabajo y se manifiesta a través de eso y se queda con los hermanos que venimos detrás con la mochila llena para poder buscar y encontrar ese equilibrio y esa capacidad de conciencia para poder elevarnos y ayudar a la humanidad. ¿Sí? Uh-huh. ¿Eh? Continúo. Esto fue demostrado en forma peculiar y en relación con la energía cósmica por el Cristo, el cual por primera vez en la historia planetaria transmitió la energía cósmica del amor directamente al plano físico de nuestro planeta y también en manera peculiar al cuarto reino de la naturaleza, el humano. Esto debería indicarles que, aunque la energía del amor es el segundo aspecto de la divinidad, el Cristo corporificó y transmitió a la humanidad cuatro cualidades de este aspecto y, consecuentemente, a los otros reinos de la naturaleza. Los únicos cuatro que la humanidad pudo absorber. Solo uno de estos cuatro aspectos comienza a expresarse, la cualidad de la buena voluntad. Los otros tres serán revelados más tarde, y uno de ellos está relacionado en forma extraña con la cualidad curadora del amor. De acuerdo al Nuevo Testamento, Cristo denominó virtud, entre comillas, a esta cualidad. Una inexacta traducción de la palabra original. Fue empleada por Cristo cuando le fueron retiradas las fuerzas curativas, diciendo: la virtud me ha abandonado, entre comillas. He llamado la atención sobre esto porque dicha verdad está directamente relacionada con la séptima ley. Hemos visto, en conexión con todos los procesos de curación, que el cuerpo denso es considerado esotéricamente un simple autómata, es sólo un recipiente de energías transmitidas. Hemos visto que el cuerpo etérico que se halla en toda forma o fundamenta cada forma es en sí una estructura para la transmisión de energías que proceden de alguna fuente. Dicha fuente es principalmente el punto donde pone su énfasis la vida dentro de la forma. Para el ser humano común, esto es usualmente el cuerpo astral, del cual emana la energía astral o emocional, anclándose allí antes de ser transmitida al cuerpo etérico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, habrá una mayor o menor mezcla de energía mental. Luego, la energía del alma, reforzada, entre paréntesis, si puedo emplear tal palabra, por la mente purificada y transmitida a través de la personalidad, condicionará el cuerpo etérico y controlará en consecuencia las actividades del vehículo físico. Esta ley nos llama la atención acerca del hecho de que el cuerpo físico denso, bajo el impacto de las energías subjetivas, a su vez produce, entre comillas, una estructura para la transmisión y automáticamente repite la actividad del cuerpo etérico. Es un proceso automático, no es comprensible, no hay fórmula. No hay fórmula porque ese automatismo es para cada nivel de conciencia y todos estamos en distintos niveles de conciencia. Porque me atrevería a decir que hasta es infinita la posibilidad de la expansión de la conciencia. Y nosotros tenemos esa posibilidad, por ahora está focalizada, pero ¿en qué radio? Acá lo ejemplificó en forma general. Claro, en el párrafo anterior. No hay fórmula. Para el ser humano común, esto es. Voy a volver a repetir eso. Por favor, si me querés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? ¿Tanto tiempo? No me he dado cuenta. Sí, está grabando. Y estamos enchufados con él. Lo vuelvo a repetir. Dale. He llamado la atención sobre esto porque dicha verdad está directamente relacionada con la séptima ley. Hemos visto, en conexión con todos los procesos de curación, que el cuerpo denso es considerado esotéricamente un simple autómata. Simple y simple. Es sólo un recipiente de energías transmitidas. Hemos visto que el cuerpo etérico que se halla en toda forma o fundamenta cada forma es en sí una estructura para la transmisión de energías que proceden de alguna fuente. Dicha fuente, principalmente el punto donde pone su énfasis la vida dentro de cada forma o de la forma. Para el ser humano común, esto es usualmente el cuerpo astral, del cual emana la energía astral o emocional, anclándose allí antes de ser transmitida al cuerpo etérico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, habrá una mayor o menor mezcla de energía mental. Luego, la energía del alma, reforzada, si puedo emplear tal palabra entre paréntesis, por la mente purificada y transmitida a través de la personalidad, condicionará al cuerpo etérico y controlará en consecuencia las actividades del vehículo físico. Esta ley nos llama la atención acerca del hecho de que el cuerpo físico denso, bajo el impacto de las energías subjetivas, a su vez produce una estructura, entre comillas, para la transmisión. Y automáticamente repite la actividad del cuerpo etérico. Crea, en respuesta a la afluencia de energía del cuerpo etérico, por intermedio de los siete centros mayores, una densa estructura física entrelazada que hemos denominado, entre comillas, el sistema glandular endocrino. dichas glándulas a su vez, y en respuesta a la energía que afluye desde el cuerpo etérico, producen la secreción de hormonas que las glándulas transmiten directamente a la corriente sanguínea. Lo repitió en todos los capítulos, sí, en todo el libro, claro, porque esta estructura de transmisión, porque estamos hablando de los transmisores, claro. Claro, el paradigma vigente de funcionamiento. No tengo la intención de ser demasiado técnico al considerar este tema. Escribo para el lector lego, que somos nosotros, y no para la profesión médica, que tiene la franqueza de admitir su escaso saber acerca de este tópico. El investigador médico conoce muy poco referente a la relación de las glándulas endocrinas con la sangre y con toda la fisiología del ser humano. Casi nada sabe acerca de la relación que tienen entre sí las diversas glándulas, las cuales constituyen un entrelazado conjunto directriz de vital importancia, vinculado, unido y animado por los siete centros etéricos. Lógicamente, el científico ortodoxo en este campo pasa por alto este factor, y hasta que no reconozca aquello que produce a las glándulas endocrinas, permanecerá totalmente confuso acerca de la causa y los verdaderos resultados. Las glándulas constituyen la precipitación directa de los siete tipos de energía que fluyen por los siete centros etéricos. Controlan todas las zonas del cuerpo. Su creación constituye la definida expresión de la actividad irradiatoria y magnética de todas las energías. Son el producto de la irradiación de los siete centros, pero su efecto individual y combinado es magnético. La irradiación atrae átomos físicos densos y los enfoca en la zona apropiada del cuerpo físico para poder actuar como distribuidores en la corriente sanguínea y por lo tanto en el cuerpo físico denso de uno de los aspectos de la energía fluyente. Esto es muy profundo. Quisiera que observaran que solo un aspecto de la energía es así distribuida, el correspondiente al tercer aspecto de la sustancia inteligente activa. Los otros dos aspectos latentes son distribuidos como energía pura, afectando zonas y no algún punto focal localizado. Una glándula constituye un punto focal localizado. Esto es profundo. Ansío que se comprenda correctamente este tema de las glándulas. Anotate, página 451-52, para volver a leerlo. Ansío que se comprenda correctamente este tema de las glándulas y su relación con los centros. Porque ya la glándula es una manifestación objetiva, concreta. Sí. Todo el resto que respalda, que es la esencia, es subjetivo, es invisible. Sí, no, y sin embargo tiene una actividad, yo diría una actividad creadora e individual para cada nivel. Bueno, sí, yo me refería a esto. Quisiera que observaran que solo un aspecto de la energía es así distribuido. Y separa el correspondiente al tercer aspecto de la sustancia inteligente activa. Los otros dos aspectos latentes son distribuidos como energía pura, afectando zonas y no algún punto focal localizado. Ya lo voy a aclarar más. Claro. Y bueno, pues hay que tener todo un cuadro interno. Claro, las otras energías son las de Brahma, son las de la pulsación. Esas otras son otro tipo de vitalidad. La de Prana, la que estamos trabajando, porque parecería que fueran esas las curadoras, tiene, vuelvo a repetir, esa magia de para cada nivel, para cada reino. Es por eso se habla de la fotosíntesis, y se habla de los paneles solares. Recibe el rayo solar y entrega solamente el 20% del rendimiento. En una fotosíntesis, la hoja recibe el sol 100% y tiene un rendimiento de 80%. Es decir, todo ese mundo atómico, en aquel entonces que el maestro tibetano, por supuesto que lo conocía, eso era secreto, eso era el mundo ultérrimo de la partícula, que hoy ya hay una mirada hacia eso. ¿Estamos? Ojo, es ese salto que el danista, el maestro Sibibi, hoy estamos en danista, el maestro Sibibi decía time span, para encontrarme con eso el tiempo se tiene que expandir adentro nuestro. Ansío que se comprenda correctamente este tema de las glándulas y su relación con los centros. Todo el tópico está íntimamente relacionado con el arte de curar. Uno de los efectos de la aplicación de la energía curativa por medio de algún centro que condiciona la zona donde se localiza el punto de fricción, esto está entre paréntesis, es la estimulación de la glándula relacionada y su acrecentada actividad. En último análisis, las glándulas son las intermediarias entre el curador y el paciente, entre el centro y el cuerpo físico denso, y entre el cuerpo etérico y su autómata, el vehículo receptor físico de Dios. Continuando nuestra consideración. Es importante la glándula, ¿no? Desde la tiroides, la timo, la suprarrenal, que uno, por lo menos yo desconozco totalmente, no sé. Pero es lo primero que se encuentra cuando entra la energía que viene de la fuente universal. Claro. Se encuentra con eso. Sí. Lo que pasa es, viste, la medicina ortodoxa te da como que las glándulas no tienen importancia, porque, pero que también hay una verdad en eso, porque si el centro no está activo, la glándula no produce nada. ¿A qué centro se refiere? A los chakras y después como centro del loto, cuando está activamente funcionando. Entonces, no le restan importancia, porque la glándula segrega, y como no pueden saber que segrega, pero bueno, eso era 50 años atrás. Ahora, con respecto, por ejemplo, a la glándula tiroide, que es tan importante, porque la glándula tiroides está directamente relacionada con el centro sacro, ¿entendés? Es decir, ¿por qué? Y porque vos producís abajo o comenzás a producir arriba una capacidad creativa. Entonces, cuando estás transfiriendo capacidades creativas de abajo a arriba, la glándula tiroides, que tiene que ver con todo el aspecto de creación del centro laríngeo, empieza a activarse, ¿entendés? Pero está en una zona confusa de activación. Pero ya la glándula tiroides, ya ahora te regulan un montón de cosas. Ya te dan que funcione la hipófisis, que funcione más, que funcione menos, que funcione esto. Ya la medican. llama médica, como también otra glándula llama médica. Es decir, que ya el tema del funcionamiento de la glándula ya adquiere una observación. Diferente. Sí, ahora cualquier cosa que trata, te mandan al endocrinólogo para decirte, a ver, la glándula funciona o no funciona, claro, o cómo funciona, y estabilizarlo médicamente a cómo funciona la glándula. Igual yo creo que a medida que el conocimiento va avanzando, digamos, los científicos de la medicina se van animando a tocar. No, sí, todo en conjunto. Se van animando porque, digamos, como que el método científico es como muy riguroso. Y quizás ustedes tienen miedo a caer en un... Esto está dado en 1920 por el maestro, ¿me entendés? Como un anticipo, 1920, 1930. Dice, considerando nuestra consideración del agente transmisor inmediato desde los centros, las glándulas endocrinas a la corriente sanguínea, quisiera puntualizar que los centros trabajan a través de este sistema endocrino por impacto directo a través de un rayo o corriente de energía que emana desde el punto central del centro. Por este medio pueden condicionar y controlar zonas enteras del cuerpo, haciéndolo por medio de esos aspectos de los centros que nosotros simbólicamente llamamos pétalos del loto. Nosotros lo tenemos, la figura que hay un chakra con los pétalos, que van en formación numérica ascendente hasta llegar a 1000 pétalos del centro coronario, pero arrancan con 4 de la base, 6 del centro sacro, 10 del plexo solar, 12 del centro del corazón. La fuerza de la vida y cada pétala tiene un color y un sonido, y cuando se activan en forma plena, producen un sonido, actuando plenamente. La fuerza de la vida está enfocada en un punto, en el centro mismo del loto, y a medida que va externamente hacia la glándula relacionada, adquiere esa cualidad de energía de que el centro es responsable. Porque la fuerza de vida esencialmente no posee cualidades. El rayo de la vida, si se puede denominar así, se halla en el corazón de cada centro. Se identifica monádicamente con su fuente y posee, entre paréntesis, cuando hace contacto con sus pétalos, una mayor cualidad innata de energía atractiva. Toda energía que emana de la fuente única, el actual sistema solar, se relaciona con la energía que llamamos amor. Y esta energía es atracción magnética. Los pétalos del loto, por eso se dice que en el sur está el centro del corazón. Y en realidad en el sur, en el polo sur, funciona el polo magnético de atracción. Es decir, como que la corriente, digamos, de amor está funcionando en el polo sur, como polo magnético. Esto no entiendo, pero está así explicado, porque en el norte tenemos un polo magnético, pero en el sur tenemos un polo, un polo central, y en el sur está el polo magnético. Por eso Puya se sitúa en el sur y es un polo magnético de amor. Por eso recibe a los candidatos para meterlo en la nueva energía, que el templo, que tienen que descubrir en el templo, que es el amor. Exactamente. Por eso todos se mantienen quietitos, porque están como esperándolo, ese logro, ese pasaje que es atómico, es de partícula, es de célula. Los pétalos del loto y la zona circundante de energía que constituyen la forma del loto son cualificados por uno de los siete tipos subsidiarios de energía. Estos emanan de los siete rayos que emergen de la fuente única como representantes del creador múltiple. Dentro del sistema solar, como bien saben, tenemos siete planetas sagrados, custodios o expresión de estos siete rayos, de estas siete cualidades de la divinidad, dentro de nuestro planeta Tierra, que no es un planeta sagrado. También hay siete centros que se convierten a medida que prosigue la evolución en receptores de las cualidades de los siete rayos provenientes de los siete planetas sagrados, proporcionando así dentro del círculo infranqueable solar un vasto sistema entrelazado de energías. Tres de estos centros, representando los tres rayos mayores, son muy conocidos. Uno es Shambhala, el rayo de poder o propósito, el primer aspecto, la energía de la voluntad. Dos, la jerarquía, el rayo de amor, sabiduría, el segundo aspecto, la energía del amor. Tres, la humanidad, el rayo de inteligencia activa, el tercer aspecto, la energía de la mente o pensamiento. Existen otros cuatro centros que, con los tres mencionados, constituyen los siete centros o puntos focales planetarios de energía que condicionan la manifestación corpórea de nuestro logo planetario. A través de ellos, el Señor del Mundo, actuando desde su propio nivel sobre un plano cósmico y a través de su personalidad divina, Sanat Kumara, que es el regente, el Señor planetario, cumple su propósito en nuestro planeta. Esto puede parecer de una complejidad extrema, y no, es un sistema de energía que está plenamente funcionando. Es decir, hay muchas energías funcionando. Nosotros tenemos un acopio de energía determinado en función de nuestro desarrollo de intermediarios de esas energías. Pero para un iniciado que está en un nivel determinado, todas estas energías le están funcionando y llegando en forma directa, y transmite, o en su silencio, en su, a ver, es difícil encontrar, en su equilibrio hacia nosotros o hacia el mundo de la acción objetiva, no las tiene por qué explicar, pero esas energías llegan. Por eso un iniciado reúne 500 personas y a todas les va a parecer que es enorme, porque es un número mayor dentro del diagrama de interpretación de las energías. Y a cada una les va a llegar como un link para que se auto trabaje. Eso es lo que hacen los grandes iniciados, los maestros, para los que puedan tener suerte de estar cerca de ellos o haberlo experimentado, porque a veces no es estar cerca, porque estas grandes energías trabajan en el espacio, es decir, no tienen distancia de forma, es decir, las formas no interponen distancias ni estaciones, ellos están en el espacio potencial. Lo único que ponemos taponamiento somos nosotros con nuestras formas mentales, que son formas. En forma similar, dice, dentro del microcosmo, el hombre, se hallan las analogías de estos siete centros, Aquí también existen siete centros mayores, los receptores de la energía que emana de los siete centros planetarios, los custodios de los siete aspectos de la fuerza de rayo, estas siete energías, en varios grados de potencia, condicionan la expresión del hombre en los tres mundos, hacen de él lo que es, en cualquier momento dado, mientras está en encarnación, e indican, entre paréntesis, por su efecto o no, sobre los centros, su grado de evolución. En el ser humano, dos de dichos centros están ubicados en la cabeza y los otros cinco a lo largo de la columna vertebral. La columna vertebral es el símbolo físico de ese esencial alineamiento, meta inmediata de la orientación dada a las relaciones llevadas a cabo en la conciencia por el hombre espiritual y producto de la correcta meditación. Ahí introdujo la conciencia. Dice, en el ser humano, dos de dichos centros están ubicados en la cabeza y los otros cinco a lo largo de la columna vertebral. La columna vertebral es el símbolo físico de ese esencial alineamiento. Por eso un alineamiento básico externo es la estrella de cinco rayos, que en su esplendor, en su pureza y en la posibilidad de tener esa estrella con nosotros, nos está diciendo todo ese proceso de meditación para tener la experiencia de esos cinco centros en la columna, activos. Meta inmediata de la orientación dada a las relaciones llevadas a cabo en la conciencia por el hombre espiritual y producto de la correcta meditación. La meditación es una técnica de la mente que eventualmente trae correctas e ininterrumpidas relaciones. Es otro nombre dado al alineamiento. Por lo tanto, consiste en establecer un canal directo, no sólo entre la fuente única, la mónada, y su expresión, la personalidad purificada y controlada, sino también entre los siete centros del vehículo etérico humano. Esto es poner el resultado de la meditación sobre una base física, o más bien sobre efectos etéricos, y quizás les resulte increíble y pueden considerarlo como indicando la fase inferior de tales resultados. Ello se debe a que se pone el énfasis sobre la reacción de la mente al alineamiento logrado, sobre la satisfacción obtenida por tal alineamiento, en el cual se registra un nuevo mundo o mundos de fenómenos, y también hacia los nuevos conceptos e ideas que por consiguiente hacen impacto en la mente. Por esto, en el yoga, es decir, del maestro Sibibi, y que Kumar nos trata de ampliar en sus explicaciones, dice que entre uno de los puntos fundamentales es que llevemos como símbolo un cuaderno con tapas naranjas para registrar a través de cada meditación estos toques y estos efectos de la energía, para que lo registremos y lo escribamos, porque la mente que estamos acostumbrados, acostumbrados a desarrollar, se escapa enseguida, y al escaparse, se olvida. se olvida de experimentar estos aspectos. Y es importante que los registremos de a poquito, porque ese registro nos lleva a establecer como intermediarios en un estado superior de observación. Y es para que la mente observe, es para que la mente se ordene, el material mental. Pero los verdaderos, por eso decía, y también hacia los nuevos conceptos e ideas que por consiguiente hacen impacto en la mente. Pero los verdaderos resultados, tanto divinos como esotéricamente deseables, son alineamiento correcto, rectas relaciones e ininterrumpidos canales para las siete energías del sistema microcósmico, trayendo eventualmente la plena expresión de la divinidad. Los siete centros del vehículo etérico de Cristo están correctamente ajustados y alineados, realmente despiertos y activos, y eran adecuados receptores de las siete corrientes de energía provenientes de los siete centros planetarios, los cuales pusieron a Cristo en armonía y en pleno reconocido contacto con aquel en quien vivía, se movía y tenía su ser. El resultado fisiológico de esta total, entre comillas, entrega esotérica de los siete, tal como se los denomina a veces, a las entrantes energías espirituales, en su correcto orden y ritmo, fue la aparición en el Cristo de un perfecto sistema endocrino. Todas sus glándulas, mayores y menores, funcionaban correctamente. Esto produjo un hombre perfecto, físicamente perfecto, emocionalmente estable y mentalmente controlado. En términos modernos, el canon de comportamiento, entre comillas, de Cristo, debido a la perfección de su sistema glandular, como efecto de los centros, correctamente despiertos y energetizados, hizo de él, ante el mundo entero, una expresión de la perfección divina. Fue el primero de nuestra humanidad en llegar a este grado de evolución y el primogénito de una gran familia de hermanos, entre comillas, como lo expresa San Pablo. Esto lo debemos recordar y grabarlo en ese cuaderno naranja. No es necesario, lo tenemos que grabar porque ya está grabado, porque es parte histórica y de la cosmogénesis que la tenemos cerca. Es decir, la mente de Cristo, la mente purificada de Cristo, cuando llegó a Belén, se implantó. De ahí está la relación de la Inmaculada Concepción. Esa estrella que bajó, la siguieron simbólicamente los tres representantes que hemos leído acá, de Zambana, de la jerarquía y de la humanidad, que eran los tres reyes magos. Y ellos vinieron a dar una bendición de orden para el funcionamiento. Claro que el Padre de Jesús, que nacía después como Jesús Cristo, Cristo porque traía el programa de Cristo, era José, que era el regente del séptimo rayo, y su madre era la Virgen María. Todo un trabajo energético, para interpretarlo así, de instrumentos energéticos elaborados. Es decir, se implantaba una energía nueva en el planeta, que era la del amor. Es decir, se traía, a ver, un átomo, electrones de amor para que funcionen en la humanidad. Y Jesús era un Superman,

en un sistema interconectado y de toda la humanidad, fue base para ir asimilando esta energía. Porque, es decir, entonces nosotros entramos en una síntesis a través de la meditación, donde esos trabajos hechos previos se pueden recibir. Cuando viene Jesús Cristo e implanta el amor, es decir, ya se había hecho mucho trabajo, y cuando lo hacen con un trabajo jerárquico ordenado, sistemático, ritualístico, donde todos los maestros que podían hacer eso ofrecen esa acción, y que es fruto de la acción de ellos individuales, de preparación, de otros más y demás. Por eso, digamos, esta ley del predominante bien nos acerca mucho a la posibilidad de experimentar y de incorporar energías, digamos, de energías de ordenamiento, más que claro, nada. De orden. De ordenamiento, para que podamos experimentar esto. Y la mente, la materia mental, ya está con una plasticidad, una... Para la creatividad. Sí, y una transmisión de la luz que hace posible esto. Siempre y cuando podamos observarla y podamos no controlarla, podamos observarla, y que toda esa rapidez de la mente esté con nosotros a nuestra disposición. Es como toda la naturaleza animal en la parte emocional, tengamos que domar a los distintos animales para que sean amigables con nosotros, entonces no nos secuestren esas energías en el aspecto emotivo o emocional, a su vez en el aspecto mental, de lo más rápido que tenemos, digamos, que es la materia mental, también la tengamos con nosotros para que nos ayude a la orientación y a la observación. Que va a generar elevación. Sí, va a llevar la ordenación, la observación, la discriminación, nos lleva a todo un equilibrio de meditación para que todas esas energías se expresen. Porque si no, esto es como el director de una sinfónica, ¿verdad? ¿Quién tiene la varita que equilibra? ¿Quién la tiene? El director, el que oficia. ¿Y qué tiene? Una varita, es un símbolo, porque él sabe en qué grado van a actuar los diferentes sonidos. Y esa varita, que es la varita del alma, de la actuación del alma, y de la armonía, y de lo bello, de lo verdadero, porque en última instancia él que va a buscar es la armonización de los sonidos. Y ahí se va a generar... Para lo bello, lo verdadero... Y ahí se va a generar el anillo. Es decir, ese centro que espera a la humanidad como cautivante. Sí, ¿no? Eso, el anillo en un primer nivel de lectura es la concentración. Es la concentración del equilibrio y de la unidad de la energía... ¿Está? Para que en la expresión, o en la diversificación de la expresión, se eleve a la sala. Bueno, ¿no? El maestro Guzmán, en el capítulo 5, nos habla justamente de la dinámica del pensamiento. Habíamos terminado el 4, empezamos. Dice, la dinámica del pensamiento. La falta de tranquilidad en los pensamientos produce la enfermedad. En el estado despierto, así como en el estado de sueños, el hombre es propulsado por el pensamiento. El pensamiento activa los sentidos, la palabra y el cuerpo. El ser inerte se vuelve dinámico mediante el pensamiento. El despertar y el surgir del pensamiento son cosas simultáneas en el hombre. El pensamiento original, esto es así, nos despertamos y aparece el pensamiento. Tengo que tomar café, tengo que correr, tengo que salir, tengo que llegar al trabajo, tengo que bañarme, tengo que esto, automático. Es un lindo pensamiento. Hay otros que tienen pensamientos, ¿eh? Bueno, todos los pensamientos. Todos hemos tenido. Y se originan así. Y se originan así. Que generan vida. Me levanto y despierto y dice, ¿qué puedo servir? Así, ¿qué ayuda puedo dar? O el otro contrario, es decir, ¿qué tengo que obtener del medio ambiente y de los otros? El despertar y el surgir del pensamiento son cosas simultáneas en el hombre. El pensamiento original del despertar y al despertar es yo soy. Sí, es el ideal. No, yo soy. Sí, es el ideal, despertar en el yo soy, ¿no? Claro, todos nosotros. Es lo que decías antes, en esa armonía, en esa unidad, ¿eh? Sí. Todos nosotros, al despertarnos, nos damos cuenta del yo soy. Como si hubiéramos llegado de algún sitio. Y sí. Es el pensamiento el que nos localiza a nosotros. Eso sí. El pensamiento nos localiza. Es decir, el pensamiento de despertarnos todos los días en el año, en la cama o en el dormitorio en que vivimos, nos localiza. Si no fuéramos de vacaciones, nos iba a localizar en forma distinta. O sea, nos iba a sacar de la fuerza de la rutina, de hacer lo que hacemos todos los días, y ya tendríamos tal vez una calma distinta, ¿no? Hablando... Eso... Y vamos a hacer una aclaración que cada uno está de más, pero vamos a, nosotros estamos aterrizando en las tres dimensiones, porque si por esa casualidad aterrizaríamos en más dimensiones, encontraríamos que es un precipicio, ¿de acuerdo? Que es espacio puro, está ahí. Pero como aterrizamos con las tres dimensiones, es, yo veo mi cama, el piso de la cama, el techo, claro, así decir. Sí, en un estado, es decir, pero nos despertamos en un lugar donde estamos vacacionando, y porque si lo elegimos era porque nos iba a dar felicidad. Entonces decimos que no se terminen los días, que los días se alarguen, que me pueda despertar aquí 50 días. En cambio, si lo hacemos en el lugar donde habitualmente estamos, decimos otra vez, otro día. Entonces, porque no nos produce felicidad. Entonces, ¿la felicidad dónde está? Si el proceso de despertarnos en uno y otro lado es lo mismo. En aquello porque lo elegimos, porque no tenemos la tarea rutinaria. Entonces, ¿la tarea rutinaria cuál es? La que alimentamos lo que no es creativo en nosotros. Es la de afuera. Todos nosotros al despertarnos nos damos cuenta del yo soy, como si hubiéramos llegado de algún sitio. Es el pensamiento el que nos localiza a nosotros. Cada uno de nosotros antes de despertar es, pero no es consciente de ello. Nosotros somos y nos despertamos para ser. Nosotros existimos antes y después de despertar. Al despertar tenemos conciencia del ser. Antes de tal despertar hay el ser sin conciencia de ello. Ser es constante y despertar es periódico. Eso es cierto en nuestro caso, así como en el de la creación, porque cada día que amanece es como un despertar. Es un despertar de las energías, del ritual de la creación. Cada día es un ritual de la creación. Cada día que amanece, hay 10.000 dioses que aparecen para dar la plenitud del día. Como también, cuando la noche aparece, hay también 1.000 energías que aparecen para dar manifestación de la involución. Y ahí me está diciendo cómo la eternidad está siempre presente en lo periódico, en lo de todos los días, ¿eh? Algo que es eterno con algo que es pasajero. Ese proceso está unido totalmente. Nosotros no percibimos el proceso de la eternidad. Esos principios del universo, sí, los estudiamos, no, lo sabemos, claro, pero difícilmente... No percibimos al Creador, no percibimos al Señor, no percibimos al Señor planetario, no percibimos a los intermediarios de él. Claro, constructores. Percibimos otras formas menores de energía, de atracción, de magnetización, de irradiación. No percibimos a él, porque si lo percibiéramos a él, veríamos el fenómeno que él desencadena. Claro, eso lo dice el Bhagavad Gita cuando Krishna le dice a Arjuna: ni idea tiene, no te imaginas lo que son los constructores, la jerarquía constructora que mantienen el equilibrio del sistema. Claro. Eso es inimaginable. Claro. Todo para que el ser, que somos nosotros, podamos tener este proceso, ¿no? Y cómo llegar a la vida, ¿eh? Y que la vida se pueda manifestar en un contexto. Eso es cierto en nuestro caso, así como en el de la creación. El gran ser de la creación existe con o sin creación, igual que el hombre es con o sin despertar. Cuando nos despertamos también en el pensamiento. No existe un estado de, entre comillas, despertar sin pensamiento. El pensamiento esencial, original y fundamental al despertarnos es yo soy o yo existo. Después nos acordamos de otros pensamientos relativos al nombre, al lugar de cada uno y pensamientos relativos a ello. Sucesivos pensamientos tienen su base en el pensamiento original, que existe como creencia de que yo soy. Puede ser horroroso y chocante y hasta un frenesí si digo que el pensamiento de yo existo no es más que una creencia, pero es la verdad pura y dura. Este es el pensamiento fundamental en torno al cual se construye posteriormente todo. Este es el núcleo. A este núcleo se le representa simbólicamente como un punto rodeado por un círculo. El surgir de un punto es como nuestro despertar. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros también despertamos del trasfondo, creemos en el pensamiento de yo existo y seguimos adelante con otros pensamientos. El ser equilibrado se transforma paulatinamente a sí mismo en dinámico mediante los pensamientos. Los pensamientos dirigen la dinámica. El hombre, que hasta ahora era ser, ahora quiere auge y se convierte en hacer. La mente, los sentidos y el cuerpo se activan y comienza la acción. Pero el ser sigue siendo, mientras que el hacer sigue como pensamiento a nivel de pensamiento y como acción en el plano objetivo. De modo que el ser, el original, sigue siendo durante la actividad triangular del despertar, del pensar y del hacer. Él es constante, mientras que estas tres actividades actúan teniéndolo a él como base. Sin su ser, no hay despertar, pensar ni hacer. Este estado se representa simbólicamente así como un triángulo: despertar, pensamiento, acción. Cuando el pensamiento rodea a su ser, solo permanece un pensamiento rodeado a su existencia, al que simbólicamente se representa de la siguiente manera: un punto rodeado de un círculo. Esto significa que otros pensamientos secundarios dejan de existir y el pensamiento original permanece. Cuando el pensamiento original también desaparece, ya no hay existencia localizada. Es existencia pura, sin nadie más para observar. Es el estado solitario de existencia sin localización. Es un estado de existencia que todo lo impregna como la electricidad de la atmósfera. Como la electricidad en la atmósfera, o es la energía del espacio, la energía de la atmósfera, la energía del espacio. El estado localizado es como cuando la electricidad desciende a un aparato. Entonces también depende que el aparato funcione o no, porque la electricidad está siempre presente. La conexión puede estar presente, pero el aparato a veces no funciona. Claro, pero en este caso se elevó tanto que ya no necesita el aparato. A eso íbamos. Cuando ahí estamos, en cada plano, en cada, siempre hay electricidad en todos los planos de la naturaleza. A medida que vamos creciendo, siempre hay centros, ¿sí? A medida que vamos creciendo, siempre vamos armando un observador. ¿Por qué? Porque va creciendo. Cuanto más te eleva el observador, cada vez más grande, hasta que llega el momento en que estás en la autorrealización y ese observador ya no existe más, porque ya sos uno con todo. Entonces es pura electricidad el espacio. Eso es un poco lo que quiso, lo que quiere. Entonces el aparato seríamos nosotros. Es todo. Ya no sé contestarte porque habría que vivir ese estado, pero me da la impresión de que ya no hay más aparato, que ya esto es un... ¿Por qué? Porque cada punto de cada plano, digamos, como van... Es un cuerpo dentro del otro. Lo va llevando, es claro, uno dentro del otro, lo va llevando y lo va juntando y cada vez más grande. Por eso se dice que es un observador silencioso y que el alma, que es el gran observador silencioso, que se lo llama el número 9, cuando llegó a 10... ya es existencia pura. Es como que ya sos el océano, ya sos la cordillera, es un símbolo. Ya sos, es un símbolo de evolución, de unificación de las energías. Unificación de todo. De las energías va unificando. Si nosotros sos observador de otros cuerpos. Si nosotros somos... Pues el ideal sería que nosotros podamos ser observadores de nuestro cuerpo. Va a llegar el momento que te vas a dar cuenta que sos observador de tu cuerpo, claro. Y te vas a dar cuenta que el cuerpo no te sostiene a vos, sino que vos sostenés el cuerpo. Correcto. Eso es Patanjali, lo leímos en Patanjali y todos esperamos pasar por ese estado. Claro. Ese es uno de esos estados que vamos subiendo. Pero digo, el planeta Tierra es un cuerpo, Júpiter es otro cuerpo, digo, ¿entendés? Dentro del sistema. Dentro del sistema. Claro. Bueno, el sistema es otro cuerpo. Eso seguro. Sí. Porque entonces son todos cuerpos adentro. Sí. Porque están dentro, claro, con el sol a la cabeza y otros, claro, soles. Correcto. Y sí, entonces el grado de evolución sería ser un observador, quizás un... Es que, claro, por eso todos somos puntos. Por eso puntos. Claro. Centro, núcleo. Y volvemos a lo que siempre dice la sociedad teosófica: formar un núcleo de fraternidad universal. Entre los humanos, con cuerpo en el nivel que está, armar un núcleo. ¿Para qué? Porque en ese núcleo la verdad se expresa. Sí. Y crecemos todos. Por eso la logia tiene la finalidad, de buscar la unidad de la diversidad, porque vos sos un color, yo soy otro, le das otro. Sí, son distintos cuerpos. Estamos. Y con cada uno con su observador silencioso, que quiere ir creciendo. Y va a ir creciendo y la vibración va a ir cambiando. Pero el maestro Sivivi le agrega, pero el maestro tibetano le agrega más cosas a lo que leímos, porque le agrega la acción del plano etérico, que es el que trabaja ahí en los niveles de conciencia. Y eso es lo lindo. Ahí se produce como una alquimia en cada nivel. ¿Eh? Y por eso dice, la humanidad ahora está en el proceso emocional. ¿Te acordás que vos leías antes? Mm. Básicamente está en emocional. Por eso se genera tanta enfermedad. Cuando pase al mental, ya va a haber menos cantidad de enfermedad. Está demasiado distraída en el centro emocional. Sí. Como totalidad de humanidad, ¿no? De uno que sabe. Ellos se dan cuenta por verlo. La mente va adquiriendo una incorporación, una unificación, una síntesis, entonces, de la localización de ese yo soy en un espacio determinado, se va ampliando, entonces va reconociendo la existencia del grupo. Y que nosotros empecemos a hablar de la parte etérica y demás, es porque estamos formando una conciencia de grupo. Al formar la conciencia de grupo, las energías trabajan mucho más alivianada, porque trabajan todas, porque cada uno va representando distintos tipos de energía. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una composición de energía en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional. Cuando se brinda como buena voluntad, que ese es el núcleo, donde el primer paso que puso Blavatsky, al dice formar un núcleo de fraternidad, es donde te pone la prestancia de la buena voluntad en la asociación, es decir, sin distinción de razas, credos, religiones. Y después como te dice, de partida, claro, ¿no? Y después te dice el segundo, experimentar las religiones para ver la unidad detrás de todos los conceptos expoliatorios que pone cada uno en su mentalidad y en su trabajo profesional de cada religión, y que tiene un trasfondo de unidad. Y después dice, experimentemos los poderes latentes, que es experimentar al Creador, experimentar el Uno, que es el tercer paso. Entonces incorporamos toda esa energía en nuestro funcionamiento. Bueno, vamos a hacer la práctica y cerramos acá. La 1:22, gracias.